no sé qué decir ahora. Y para otra vez, esto ya lo grabamos. Sí. Está muy bueno, porque todas las frases que dijimos al principio es terrible, están todas en el teaser, sí, somos muy poco originales. Sí. Pero bueno. Bienvenidos a esta nueva temporada de Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y estoy con... Jorgelina Rosario, ¿cómo andan? Ah, mirá, tengo una... Hay una voz femenina. Hay una voz femenina, era ahora, y la voz femenina que lo trajo a Gabriel a trabajar otra vez porque estamos en abril y no quería trabajar. El primer trimestre no quería trabajar, le insistí para que hiciera el programa porque la verdad es que... Es un año político en la Argentina, pero la economía no deja de atacar la actualidad todo el tiempo. Y quiero que hablemos de algo que hoy es tema, fue tema el año pasado, y la verdad que creo que es tema todos los años. Déjame adivinar, ¿Antonia? No. No es Antonia. No es Antonia, chicos. No, yo te voy a contar algo que hago casi todos los días. A ver. Muy íntimo. Aparte de ir a trabajar. ¿No? Hay dos palabras que todos los días, viste que Google ya directamente es casi como vivir, buscar algo en Google. No, yo creo que casi no hago nada sin chequear antes si está en Google, si lo puedo hacer, a qué hora está. Un hábito muy millennial. Gracias. Coincide con mi edad. Está bien. Yo no sé, estoy en el margen. Estás en el margen, sí, te estás por caer de la millennial. Todos los días busco algo en internet y que buscan muchos argentinos, te lo digo porque... Los datos de Google no mienten y te muestra que muchos argentinos están detrás de dos palabras. ¿Puedo adivinar o lo vas a decir? A ver, decime. Hay que ser espontáneo en este momento. A ver, dos palabras. Es difícil porque Economista al menos son tres, así que no hay chance. No. Nuestro programa no lo buscan. Tanto ya lo van a buscar. Lo van a buscar, sí. La gente le va a gustar, creo, espero, no sé. Bueno, a ver, deja adivinar. No se me ocurre nada. Yo soy un tipo muy corto. Estoy muy encerrado. Así que espero que vos me digas. Seguramente que vos la buscas, Javi. A ver. ¿Te digo cuáles son esas dos palabras? Dime. Dólar hoy. Ah, mirá, Dólar hoy. Hay una página que se llama Dólar hoy. Hay una página que se llama Dólar hoy que muestra las cotizaciones de venta, de compra de la divisa. Pero ese Dólar hoy es para saber cuánto cerró el dólar cada día. En ese día. ¿Y cómo viene el dólar, vos que estás ahí tanto con las tendencias de Google? Y yo eso es lo que me quiero que me cuentes vos. Ah, mirá. En este primer programa vamos a abarcar tres claves del dólar. Tres preguntas, son tres. Para mí las anotas. Anótalas. Yo quiero saber si el dólar está barato o caro. ¿Sí? ¿Anotás? ¿Estás anotando? Estoy anotando, voy a escuchar. Quiero saber por qué tanta gente está comprando dólar, si conviene. Ah, esas son tres preguntas ya, me está macaneando una, Y te voy a sacar una más. A ver. Quiero que hablemos de el dólar político. Ah, mirá, eso me gusta el dólar político, porque es algo que mucha gente no está diciendo, ¿no? Porque, viste que es un año electoral si no te acordás tenés que ir a votar 8 veces, como las otras veces. Sí. Está buena la democracia, chicos, pero vamos a cortar la cantidad de veces y vamos a votar porque... Bueno, ¿me vas a responder todas las preguntas? Creo que sí. No sé si tengo la respuesta, vamos a tratar de ir vanando algunos razonamientos como para tratar de entender qué está pasando, porque viste es algo complejo que implica lo que toda la gente odia escuchar, que los economistas amamos decir, oferta y demanda. ¡No! Sí, oferta y demanda. No, por Dios, escapemos de la oferta y demanda. Es que oferta y demanda está en todos lados. Está en todos lados. Yo me acuerdo cuando cursaba había un profesor que me decía que los economistas caminan y ven oferta y demanda todo el tiempo. Yo dije, bueno, está un poco en el extremo este señor. Pero en el caso del mercado cambiario, que es en el lugar donde se ven las cantidades y precios, que el precio es lo que nos importa a nosotros, es importante lo que está pasando en la Argentina porque hay una especie de misconception. Así, si uno quiere hacer así bien... Bien snob y hablar en inglés de realmente cuáles son las fuentes en las cuales está entrando el dólar. Pero salió un informe muy divertido, también hay que darle crédito a la gente que lo hace, de Melconian y Santangelo. En realidad es de Santangelo ahora solamente y Melconian no está más. Ah, bueno, pero Melconian dejó de ser el presidente del Banco Nación y volvió a la actividad privada. Siempre está Melconian. Yo lo veo que debe visitar a la tarde, sé que escribiste, vamos a mirarlo. Bueno, ¿y qué decía ese informe? Y está hablando de algo muy interesante en el mercado cambiario, que es más o menos cómo evolucionó desde que Cambiemos o realmente ya es gobierno, desde que enero 2006, porque también diciembre son las fiestas. Enero de 2016 hasta lo que es febrero de 2007, que es donde más o menos hay datos. Entonces, creo que en otros podcasts la temporada pasada, escúchenla, si no la escucharon, estaba yo solo y era muy aburrido porque estaba yo solo. Ahora le vine a darle diversión. Sí, ahora viniste a darle joda a esto. Así que, pero hemos hablado en algún momento de cómo se conformaba el mercado cambiario, cuál era la oferta y cuál era la demanda. Bueno, para hacerlo rápido, acá Melconian hizo un cuadro muy bonito porque se especializa en eso. Yo creo que tendrían que hacer solo cuadros, no texto. Digo, cuadros, saben cuadros y mándenselo a la gente lo lee. Donde ellos agarran oferta y demanda y lo ponen de una forma... que se entiende bien. Ellos dicen... Bueno, para encuadrarlo, hoy el dólar está a 15.70. Uh-huh. Está debajo de los 16 y si estábamos pensando hacia atrás, está barato con respecto a lo que sucedía hace un año. Sí. Pero bueno, desde el gobierno te dicen... Este mercado libre, flota, no pasa nada. Desde el gobierno, gente del Banco Central ha dicho, no está barato el dólar. Ellos piensan, obviamente, impulsados un poco por el discurso político, de la economía está en una situación de ajuste, pero estamos bien y todas las variables más o menos nos sonríen, ¿viste? Hmm. Bueno, con un dólar a 15.70 para la venta en pesos, ¿sí? Un dólar 15 pesos con 70 centavos argentinos. Uh-huh. ¿Está barato o no, David? Yo creo que está barato todavía. Cuando vos ves la tendencia histórica del tipo de cambio real, que es el verdadero poder de compra del dólar, por ejemplo, si vos ves para las exportaciones argentinas, estamos mejor que cuando terminó el kirchnerismo, pero todavía estamos abajo en los promedios históricos, inclusive con otros periodos del kirchnerismo, como puede haber pasado del periodo de 2003 hasta poner 2010. Con lo cual, no vendría mal tener un dólar un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más levantadito. Entonces levantás el nominal, una pequeña devaluación, que la llamás que te la hizo el mercado, pero todos sabemos lo que es. Y lo podrías levantar. Con lo cual, este dólar a 15.70 o esta banda que si querés ponerlo un poquito más entre 14.99, que puede llegar a pasar, y 16 pesos, que sería, wow, hasta ahí se va a ir. Ese es lo que nosotros llamamos, y nos gusta llamar acá, el dólar político, porque es eso. Hoy el dólar hasta las elecciones no se va a mover de ahí. Pero también hay tendencias extrañas, como en los últimos días, cuando vos vas leyendo los diarios. O sea, el dólar hoy es dólar político. Es un dólar político. El dólar de 2017 es un dólar político porque el gobierno quiere que hasta octubre, que son las elecciones, 22 de octubre, domingo, esperemos que no sea un domingo lluvioso, así va mucha gente a votar, va a mantener el tipo de cambio tranquilo. Pero las voluntades políticas hacen poco cuando uno se habla de mercados, ¿no? Entonces, político tiene otra beta más, que si lo querés dar vuelta por otro lado, es un dólar fiscal, porque son las provincias... Y el sector, el Tesoro Nacional, son los que están metiendo muchos dólares en el mercado. Están ofertando dólares de más. Entonces eso presiona a la baja el tipo de cambio. Entonces decís... ¿Hay muchos dólares? Exactamente. Por ejemplo, acá... ¿No hay tanta demanda? Hay demanda. Sí. Ojo, ahí está la gran cuestión que yo me he divertido mucho mirando en Twitter los últimos días. Que, Una joda, sí. Yo la verdad que... Cómo son mis días, ¿no? Sí. Pero hay una retórica del Banco Central que te está diciendo, bueno, pero si hay oferta es que también hay una demanda que la compró. Eso está perfecto porque es el punto final. Es como ver, no sé, la película de Titanic si se hundió el barco. Perfecto. Pero vos para llegar a este valor, que vos decís todos los días cuando lees los diarios, hay una caída del tipo de cambio generalmente, es porque hay mucha gente vendiendo y después baja el precio hasta que aparece la demanda y dice, acá me parece que está bien. Bueno, Gaby, vos me decías que el dólar a 15.70 para vos estaba barato, pero no sos el único que lo piensa, porque si vemos los datos oficiales de compras de pequeños ahorristas, ¿sí? El pequeño ahorrista, que como cualquiera va y dice a fin de mes o a principio de mes, que es cuando tiene más pesos, dice, paga las cuentas, paga la tarjeta, paga el alquiler del departamento, paga alguna pequeña deuda que tiene, le sobra algo, dice, ¿qué hago con esa plata? Muchos están yendo a comprarse dólares. Pasó en diciembre, pasó en enero, pasó en febrero, también pasó en marzo. Luego de salir del cepo cambiario, hubo una decisión de ahorristas de decir, yo voy a comprar dólar. Uh-huh. Teniendo otros instrumentos en pesos tal vez que sean más convenientes, fueron al dólar, fueron a esa pasión verde. Que justamente es eso, ¿viste? El argentino está acostumbrado a ahorrar en dólares, entonces la situación de decir, che, qué barato que está el dólar, y encima viene bajando, mucha gente viene y te pregunta, che, compro ahora, porque después el día de mañana. Y ahí está la cuestión de fondo. Bueno, entonces, la primera pregunta está respondida, digamos. Está dólar está barato. Para mí, en términos históricos, está barato. Es un dólar político. Exacto. Y va a estar barato de acá a octubre. Uh-huh, esa es una certeza. Eso es una certeza que podemos dar en este programa, hoy, en este momento. Mirá, escuchame, ya damos certezas el primer programa del 2017. Ahora podés empezar a la gente que te empieza a putear, acto seguido. No, pero está mal esto que están diciendo, pero bueno. Ya tenemos la primera certeza del 2017 y es que el dólar está barato. Está barato y es un dólar político. Hasta las elecciones va a estar barato. Entonces... Pero, ¿qué pasa? También entonces, ¿compro o no compro? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. La gente viene y te dice, che, pero mirá, está barato, compro. Mirá, yo te soy sincero, hay opciones en pesos. Si vos sabés que el dólar hasta octubre, que es la fecha trigger, es el momento donde vos decís la Argentina tiene un cambio estructural, el gobierno tiene cambia después. Porque... Sí, se juega lo que se llama la gobernabilidad. Ahora digamos que este año es un año que, vamos a ver durante todo el podcast, es un año que es político. Entonces el gobierno va a hacer todo lo posible para ganar las elecciones. Va a orientar la economía para eso. Pero pasadas las elecciones, sea el resultado que sea, van a haber que tomar ciertas decisiones en la Argentina que van a tironear un poquito a distintas personas. Y una de esas va a ser el dólar. Entonces, si vos sabés eso hoy, sabés que el dólar va a estar tranquilo, hay muchos instrumentos en pesos. A ver, pensando desde que el Banco Central está con las tasas de interés por encima del 20% en adelante, que vos decís, che, si me voy a pesos y ahorro, ponerle hasta agosto, septiembre, y después cambio a dólar. ¿Qué instrumentos en pesos hay? Mira, hoy tenés, ahora que básicamente los bancos abrieron un poquito más el sistema, porque de verdad cuando salieron las LEVACs era un desastre comprar LEVACs, los bancos no te compraban, porque los bancos no tenían el sistema, ¿entendés? Como que fue mucho cambio muy rápido. Ahora llamás por teléfono y podés comprar. Ahora, claro, antes ni te atendían el teléfono. Los miércoles era tipo, hola, y no hay nadie. Pero ahora podés llamar y podés comprar una LEVAC y podés, como son mensuales... Te voy a contar algo que no lo sabe nadie. Está bueno. Hay un banco privado, no voy a decir el nombre, que está probando vender LEVAC por home banking. Ni siquiera vas a tener que levantar el teléfono, no. Que es una de las cosas más maravillosas de la vida, no tener que hablar con personas cuando realmente no querés hablar con personas. Algo tan automático como, tipo, quiero comprar, quiero ser parte de la patria financiera. Totalmente. Bueno, comprar LEVAC es una opción. Vos comprarías LEVAC y lo soltarías, por así decirlo, claro, antes de las elecciones y te irías a dólares. Claro, porque la cuestión es la siguiente. A ver, uno sabe que la tasa del Banco Central va a ir bajando porque justamente van a intentar estimular la economía sin que la inflación se basa mucho, con lo cual vos podés esperar que estas tasas de 22, 23, 24, que va a ser el rango en estos tres meses que se va a mover, persigan. Entonces, como vos la LEVAC la renovás todos los meses, le haces ese 2% y la vas tanteando. Ese 2%, si el dólar no se mueve. Yo tengo una caja de ahorro en un banco, puedo comprar LEVAC. Podés comprar LEVAC. Podés, por ejemplo, también irte a comprar un plazo. ¿Quieres hacer un plazo fijo? Mucho más sencillo. Todavía te rinde. Mientras el dólar esté planchadito, que vos sabés que va a estar planchado hasta las elecciones, esperemos también nosotros, porque esa es nuestra percepción, puedes irte a cualquier instrumento en pesos que te va a rendir. O sea, puedo comprar LEVAC, puedo meter esos pesos en un plazo fijo en pesos, ¿y qué más? Por ejemplo, podés ir al mercado y comprar alguno de los bonos en pesos que están emitiendo con que se ajustan con Badlar, que es la tasa de plazo fijo para préstamo de un millón de pesos. ¿Eso lo puedo hacer, si quiero, todo a través del banco? Todo a través del home banking. Eso es lo que tiene hoy en día, que generalmente eso sí son instrumentos que los bancos están más acostumbrados en las mesas de dinero. Pues, si sos cliente, no tenés que tener una cuenta comitente. Un día podemos hacer un tutorial de qué cosas puede hacer usted para tener acceso al mercado de bonos. Pero podés, tipo... ¿Por qué pasa? Si uno no tiene un millón de pesos, entonces no accede a la Badlar, sino que accede a la tasa de plazo fijo para préstamos minoristas. Pero si compras un bono, puedes comprar por menos monto y ahí sí puedes acceder a eso y ganar un buen rendimiento que generalmente te pagan un poquito más por. Entonces, me puedo ir a LEVAC, me puedo ir a plazo fijo, me puedo ir a un bono. Ahora, con todas esas opciones, vos me decís, metete en pesos, ¿sí? Largalo antes de las elecciones, pásate a dólares. Exactamente. Bajo este escenario, que es más conveniente meterse en pesos, ¿el que hoy está comprando dólares está perdiendo? No, en realidad no, porque es una decisión, depende también del horizonte temporal que él tenga, ¿no? Vos decís, a ver, uno tiene que siempre tener la percepción de que no va a poder maximizar todo el tiempo las ganancias y ser la persona racional, como justamente supone el Banco Central, que son los compradores de dólares que están suponiendo, bueno, el dólar está barato y ya está. Depende mucho del conocimiento, del acceso. No es una mala opción tampoco. Lo que pasa es que tenés una opción superadora en moneda local, lo cual hace mucho tiempo que no pasa. Pero esto es parte también de la política monetaria del Banco Central, que quiere que ahorres en pesos para que empieces a pensar en pesos. Y está bien, es un pequeño truquito, pero sabés que hasta las elecciones puede llegar a funcionar. Tampoco es una certeza esta parte. No, ya no te querés jugar. No, viste que cuando ya viste el inversor, cuando te hablan así los traders, la gente del mercado financiero siempre te ponen, podría llegar a pasar. El potencial es hermoso, nosotros también lo usamos en el periodismo, ¿eh? Es como la gente, ¿viste? La gente. La gente. ¿Cómo odio la palabra, la frase la gente? Porque uno oculta lo que uno piensa detrás del velo público. Claro, así que. Pero en este caso, uno sabe más o menos cómo se lleva la política en la Argentina, sabe las necesidades del PRO, o el Cambiemos en este caso, de llegar bien parado y ganar a distintos sectores políticos y que votan, o sea, sectores de poder. La gente es uno de ellos. Entonces, mover el dólar es complejo en la Argentina, más sabiendo que todos ahorramos ahí. Entonces, es como que tenés que aprovecharlo. Para mí, el que compra dólares no está mal, pero sabés que tenés esta opción también de, por lo menos, lo que pasa es que ahí está la cuestión, tenés que tener timing, ¿entendés? Porque yo me acuerdo inclusive que yo lo planteé en Twitter esto y alguien me dijo, el dólar no espera a nadie. Pero ahora sí sabemos, o sea, sabés que tenés un momento, una marquita en el timeline que te dice acá, de acá para adelante no sé, pero de acá, de donde estás vos, hasta ese momento hay un entorno de previsibilidad, lo cual es extraño en la Argentina. Vos me mirás con cara rara, pero... No, no entiendo qué es previsibilidad. No, viste, por eso te digo. O sea, el argentino no está acostumbrado a pensar en otra moneda. Entonces piensa en el dólar. Pero si vos decís, che, mirá, el peso tiene opciones positivas. O sea, el dólar no te avisa, pero este dólar político de cara a las elecciones sí. Está cantado. Para mí está cantado. Cantado que no se va a mover más de 16 y medio. Entonces, el sello que deja Economista el Medio es, hoy hay un dólar barato, si estás comprando dólares... No estás mal, pero podrías estar en uno de los mejores en un mundo mejor, apostando instrumentos en pesos antes de las elecciones. Exacto. Y después pasándote a la moneda verde. Con un gran timing. Con un gran timing, atento al mercado. Y el dólar político. Y ahí será otra cuestión después de las elecciones. Inclusive, como dijimos, no tiene que ver con el resultado de la misma, sino con las reformas que tiene que buscar, porque este dólar barato no puede seguir en el tiempo. Los exportadores, inclusive el sector del campo, está diciendo, che, me cayeron los precios internacionales, me están subiendo los costos, mejoramos por la situación para la campaña de 2018. Los exportadores están diciendo, che, mirá, me gustaría un poquito más arriba. Los importadores obviamente van a decir, che, mirá, si lo pones más arriba es una barrera para arancelaria contra lo que viene afuera, porque te sale más caro. El que compite con la importación. Sí, ¿no? Ahora, eso quiere decir que después de las elecciones se puede esperar que suba el tipo de cambio y como apuntan algunos economistas, consultoras privadas, que siempre les encanta esto es lo que va a pasar y después no le pegan una, te dicen que el dólar estará entre 18 y 19. Yo creo que esa es la banda, lo dice desde Morgan Stanley a la gente en la Argentina, creo que lo que también espera el REM, que es el... La gente, los economistas. Bueno, los economistas también es muy genérico, pero... me parece que va a estar por ahí, va a haber un nuevo... Inclusive yo me acuerdo, es más, estoy haciendo memoria de un tuit de Lucas Liash de 2016, recién arrancado. El vicepresidente del Banco Central, para los que nos conocen, y una persona bastante particular. En tu muy caso. Particular, una persona que tiene unos gustos muy curiosos, pero son divertidos también. Que él decía justamente, primero acomodemos un poco la macro y el tema de moneda, y después busquemos un tipo de cambio real un poco... más beneficioso para los exportadores. Vos decís que el gobierno hoy está haciendo eso. Yo creo que va por ese camino, ¿entendés? Esa es la metodología de ellos. Acomodemos un poco la macro y después, cuando tengamos más las manos en las riendas, ahí busquemos un tipo de cambio más favorable para todo el mundo. Bueno, entonces ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que va a pasar después del 22 de octubre, después de las elecciones vamos a tener un dólar más alto. Esa es una gran certeza que tenemos. Por ahora lo que podemos hacer y lo que recomendamos desde Economista del Medio, porque además de charlar un poco de economía, está bueno recomendar qué se puede hacer con el dinero en la Argentina. A la gente le encanta eso. Le encanta. Abracemos con fuerza al dólar político. Abracemos con el dólar político. Salgan de viaje, hagan todo lo que puedan ahora, Este es el momento. Bueno, Gaby, gran primer programa de Economista del Medio. Me siento muy cómoda acá. Me vas a volver a invitar. Te voy a volver a invitar. Creo sí, que yo no quiero tenés, volver. No tenés que ser invitada. Vos ya tenés que venir. Ya estoy comprometida. Sí, me encadenó la mesa. Sí, ya está. Tenés que quedarte a trabajar acá porque es importante que la gente escuche una voz que habla bien en radio. ¿Decís? Sí. Sos una mujer famosa. Pasá el chivo. No. De todo. Pero hablando de chivos, sí, a ver. Tenemos que pasar el chivo del programa porque es importante que la gente comparta si le gusta esto. Obviamente, si no le gusta, pueden putearnos, esas cosas. Bueno, ¿por dónde podemos escuchar Economista del Medio, entonces? Estamos en iTunes, estamos en iVoox, ponen Economista del Medio y ahí salimos. Después tenemos una página de Facebook. Si quieren, pónganle me gusta, compártanlo, que eso está muy bueno. Nos buscan también Economista del Medio. Vamos, estamos por ahí. Tenemos un Twitter donde también ponemos el programa, pero si vos usas Twitter o Facebook, hay gente que hace eso. Estamos en todos lados, porque la verdad... Eso, y estamos en todos lados. Y en un lado más que estamos también es en YouTube. Que si vos sos un tipo que escucha un programa de radio en una plataforma de video, la cual existe y hay un montón de gente que lo hace, yo también lo hago, podés vernos, buscás Economista del Medio, tenemos todas las temporadas ordenadas, y nos podés escuchar por ahí. Y por último, si nos querés contactar para una pregunta, más allá de que nos puedan dar un mensaje en Facebook, tenemos un mail del programa... que también en el cual puedo usar para esas preguntas extendidas, así que viste que la gente le gusta mandar choclos. ¿Viste? Cuando tiene una duda... Bueno, está perfecto. Está perfecto, manden choclos que después lo vamos leyendo en el programa. O manden cartas, putenos, o manden cosas divertidas. Nos gusta el programa, qué bien que está con Jimena. Y cosas lindas también les aceptamos. economistadelmedio@gmail.com. Exactamente, así que bueno, creo que ya hemos cerrado el programa del día de la fecha, ¿no? Sí, yo ya me voy abrazada... a mi dólar político. Sí. Quiero que todos se abracen a su dólar político. Porque viaje. El que apuesta al dólar... Por lo menos en el corto plazo pierde. Pero en el largo no pierde. Pero estamos todos muertos ahí, así que hay que tener cuidado. Por favor, pongámosle un poco más de buena onda. Dale, che. Es verdad, sí. Así que bueno, muchachos y muchachas, yo tengo una frase que siempre usaba, pero me parece hay que cambiar, hay que cambiemos. Así cambiemos. Que, digamos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo soy Jorge Vinado Rosario. Gabriel Martini. Chau. Chau.